Página 126. Actividad 16A. Escucha una conversación entre dos amigos, Luisa y Julio, y señala las situaciones que le producen estrés a cada uno de ellos. Escribe sus iniciales. Te veo muy nerviosa últimamente. Sí, creo que estoy un poco estresada por el trabajo. Mucho trabajo y con muchos problemas. No, sí, trabajar es duro. La verdad es que a mí también me estresa bastante. Además, me hacen gracia los expertos que dicen que hay que procurar no estresarse en el trabajo, como si fuera tan fácil. Pues fíjate yo, que encima tengo que ir en coche al trabajo. Cada vez que está mal el tráfico, que me veo parado en un embotellamiento, me aumenta el estrés que voy a explotar. Mira, yo en esas situaciones intento tranquilizarme un poco pensando en las vacaciones. En una playita, sin jefe, sin coche, mucho sol y mucha siesta. Yo hago algo parecido. Pienso en la jubilación. Bueno, pues no te queda nada. Sí, pero me veo jubilado. No viejo, sino joven como ahora. Sin tener que ir a la oficina. Y de viaje en el mes de marzo. Y me relajo. Es una tontería, pero algo me ayuda a no estar tan en tensión.